Tenemos en línea al ingeniero Federico Sánchez, él es gerente de Producto Class. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Federico. Bueno, preparándose para lo que va a ser mañana, que arranca Agroactiva, y por supuesto Class va a estar presente en lo que es Acción Ganadera. Exacto, estamos ya en el tramo final de todos los preparativos, ya está prácticamente todo listo, así que bueno, lo vamos a esperar dentro de lo que es Acción Ganadera, con un espacio exclusivo que es de Jaguar, que es la picadora de Class, donde vamos a tratar de hacer distintas capacitaciones, ya sea para productores, que son los usuarios finales del silo que hace la máquina, como también para los contratistas, que son los usuarios directos y que trabajan con la máquina. Entonces vamos a mostrar las distintas tecnologías que tiene y con que viene equipada hoy. Y bueno, vamos a ver cómo podemos ser eficientes y cómo podemos aprovechar al máximo toda esa tecnología. Bien, Federico, debemos decir que vos sos gerente de Producto Class, pero tenés un pasado allí en lo que tiene que ver con el INTA. Trabajaste en el grupo del recordado ingeniero Mario Bragaccini. Exacto, y también va a estar presente en la muestra, porque la avenida principal se va a llamar Mario Bragaccini, la avenida principal de Agroactiva. Así que bueno, va a ser también un honor para Mario. Bien, en lo que es todo tu conocimiento en forrajes conservados, ¿qué nos podés decir que es lo más importante para tener una buena cosecha de granos y poder conservar bien esos forrajes en todo lo que tiene que ver con la nutrición animal? Bueno, nosotros hemos, sobre todo lo que es silaje, hemos notado una evolución en los últimos años en todos los distintos cultivos, pero bueno, en maíz también en un punto donde el rango de materia seca donde se pica ha ido creciendo, cada vez se pica con el grano más duro, más ceroso, tratando de buscar más almidón. Ajá. Y tratando de aprovechar que ese silo, además de fuente de fibra, sea fuente de energía, y después cuando lo metemos al acoplo mixer no tengamos que meter granos de otra parte, sino que tratar de sacar el mayor provecho a ese silo que estamos cosechando, y que sea un fuente de fibra, pero principalmente de energía. Entonces, en base a eso, lo que vamos a mostrar es el trabajo que hacen los crackers nuevos, que se llama Sherlock o Sherlich, como quieran denominarlo, donde se puede trabajar muy bien en los distintos rangos de materia seca, quebrando el grano en perfectas condiciones y con distintas configuraciones, ya sea para producción de carne o producción de leche. Y bueno, son puntos claves que hoy nos permiten tratar de sacar la mayor producción por hectárea, tratar de bajar los costos de alimentación, que en cualquier sistema son el 75% de los costos directos. Federico, quien se llegue allí hasta Agroactiva, quien llegue hasta lo que es Acción Ganadera, va a poder entonces ver esta maquinaria, esta Jaguar. Contame un poquito cuáles son las especificaciones técnicas de esta. Nosotros lo vamos a, te aprovecho para comentarte, lo vamos a esperar en el stand 307, donde vamos a tener una prácticamente totalmente desarmada, claro. Para que podamos ver los distintos organismos, y va a estar el equipo técnico de Class para explicar y tratar de ver todas esas cosas que por ahí no podemos ver a diario. Y también vamos a tener capacitaciones en un patio de raciones que tiene Acción Ganadera, donde se preparan los mixers y donde hay un silo preparado por una Class Jaguar. Y también vamos a tener dinámica a campo, donde vamos a poder ver la máquina en acción. Claro. Y bueno, en base a eso, a tu pregunta, lo que vamos a mostrar son los distintos puntos que hoy hay que tener en cuenta para hacer un silo de calidad, desde lo que hablamos recién de quebrar los granos, cómo debemos configurarlo para maíz, para sorgo, el largo de picado. Vamos a hablar también de lo que es las nuevas tecnologías que ayudan mucho a ser más eficientes, como el drenado automático de los carros forrajeros, con una cámara 3D que tiene la máquina en la jirafa, que va haciendo un drenado automático, pero a su vez va haciendo que nunca desperdiciemos material, que cuando nos ponemos a sacar los cuentos y vemos que a veces dejamos un 10 o un 20% tirado en el campo, el número es muy importante con el costo que tiene el kilo hoy. Claro. También vamos a mostrar un sistema de inflado inteligente que tiene la máquina, que cuando entra al campo y abre el cabezal, la máquina sabe que está en posición de trabajo y desinfla la presión del neumático para aumentar el área de pisado y tener más flotabilidad y compactar menos. Uh-huh. Y luego cuando se pliega el cabezal, los neumáticos automáticamente se vuelven a inflar para proteger la vida útil del neumático en la ruta. Claro. Y bueno, y por último también vamos a hacer mucho hincapié en un nuevo inoculador que tiene la máquina, que es endotérmico, o sea que lo protege la temperatura. Todos saben que el inoculante son bacterias y que tienen una vida que hay que proteger, no puede superar nunca los 35 grados. Y bueno, este nuevo inoculador presenta muchas ventajas y bueno, vamos a hablar un poco de todo eso para que la gente lo conozca. Bien, Federico, para quienes son contratistas, para los productores ganaderos, infaltable llegar allí hasta el stand 307 de CLAS y poder ver esta fantástica picadora Jaguar en acción, y también, como decís, para los que son amantes de los fierros, verla toda desarmada y poder ver todas las partes. Exacto, vamos a tener la máquina desarmada, un motor V12, que es el motor más grande que puede tener una picadora en el mercado, lo vamos a estar exhibiendo. Uh-huh. Y los distintos órganos internos de la máquina lo hemos llevado en forma de módulos también para que se lo puedan apreciar y bueno, y puedan entender. Así que los invitamos todos, desde el contratista, para que vea lo último que se está ofreciendo, Jaguar, y también para el productor, para que pueda entender por ahí el trabajo que hace el contratista en el campo. Federico, muchísimas gracias por el contacto, y seguramente ese stand 307 de Jaguar, de CLAS, con la picadora Jaguar, va a estar lleno de productores, de contratistas, de fierreros en general. Exacto, así que bueno, los esperamos a todos desde mañana. Muchísimas gracias por el contacto, Federico. Un beso. Que tengas una buena jornada.